Primero, la gente. Argentina Presidencia. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, pues ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Los derechos igualitarios no tienen botón de pausa. La perspectiva de género no tiene botón de pausa. Una sociedad más justa no tiene botón de pausa. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en FM Boedo 88.1. Nosotras somos REC, Red, Escuela, Comunicación, un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y estamos aquí como todos los miércoles a las 14 horas, haciendo Hora Libre. Mi nombre es María Clara Maurer y estoy aquí junto a Néstor Cortés, el coordinador general del programa, y aquí también con Estela Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Maru, ¿cómo andás? Y también le mandamos un saludo a Santi, nuestro operador técnico. Hola Santi. Bueno, hola a todos y todas. Hola a todas. Con frío, ¿no? La verdad que hoy sí, Día muy, muy, muy invierno frío. Ya. Bien, bien de invierno. Típico, bien. Sí, yo tengo que ahorita a la mañana salir temprano para una escuela y emponchado. Me congelé, Sí, sí, sí. Y bueno, se vino la hora de empezar a abrigarse. Bueno, vamos a contarles que para el programa de hoy tampoco estábamos con las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que el miércoles que viene sí podamos escuchar esas voces, pero bueno, quédense igual escuchándonos, que para hoy tenemos un programa que intentamos traer un tema que está bastante en debate, me parece a mí. No sé si ustedes han escuchado algo en los medios o en las redes, tal vez un poco más. Sí, es un tema que está en la agenda de los medios. Vos sabés que en las escuelas no se trabaja tanto este tema, ¿eh? ¿Vos sabés que justamente, es verdad, no se trabaja, pero justo este año me tocó un séptimo grado en una de las escuelas del Distrito 12 que el grupo decidió, por motus propio, elegir hablar sobre trastornos alimentarios o alimenticios? Nunca sé bien cómo se dice, alimentarios o alimenticios. Sí, me parece que se dice de las dos maneras. Y justo, bueno, abordaron estos temas, la obesidad, la anorexia. Sí, esos temas sí, pero justamente igual todavía lo anunciamos. No. Estamos como pero, siempre generando un poquito de intriga. Pero justo este tema, yo lo veo como medio tabú en las escuelas todavía. El tema de anorexia, bulimia, ese tema sí. Es más trabajado. Ha circulado bastante, problemas o trastornos alimentarios, pero específicamente este tema no tanto. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablarles hoy entonces sobre podríamos decir que es un debate sobre la obesidad, ¿no? Como enfermedad, como problema de salud, versus, para llamarlo de alguna forma, cuerpos gordos, ¿no? Como esta diferenciación entre un problema de salud o simplemente cuerpos con otros tamaños. Una elección. Una elección, sí. O simplemente ser gordo sin... Sí. trabajarlo bajo una perspectiva problemática o una mirada, si se quiere, desde la medicina, desde que hay ahí alguna cuestión de salud. Para esto tenemos varios audios. Vamos a presentarles un poquito cómo va a estar conformado el programa del día de hoy. Tenemos varios audios. En el primer bloque decidimos un poco trabajar con la perspectiva esta. Sí que está destinada un poco más a mirar los cuerpos desde la perspectiva de la salud, de la medicina, como si esto de la obesidad o sobrepeso o cuerpos gordos fuera trabajado así como un problema. ¿Por qué? Porque decidimos un poco incluir diferentes miradas para que ustedes en sus casas puedan sacar sus propias conclusiones. Igual aquí también vamos a debatir un poco sobre esta información. Después también trajimos otras voces sobre la militancia gorda o gorde, también como se hizo con X, que nos hablan un poco desde este punto de vista tal vez más nuevo, más innovador, que se está empezando a escuchar. Yo creo que es gracias y a través de los feminismos. Totalmente, totalmente, de los movimientos feministas, del hecho de decir yo tengo el cuerpo que quiero y lo sostengo y no me importa la mirada o la opinión del otro. Con lo cual es muy difícil, ¿no? Porque hay toda una presión social. Después vamos a escuchar algún audio que también se refiere a eso, digamos. Es muy difícil sostenerlo, ¿sí? Con el tema de las redes y con las agresiones que también están circulando por las redes. Me parece a mí que este tema es un puntapié como para empezar a analizar y a cuestionar un poco los estereotipos de belleza que tanto circulan en los medios de comunicación, sobre todo, bueno, y en todos lados, porque lamentablemente dominan los discursos. Y para empezar a escuchar también otras posturas, otras voces y, bueno, ver un poco, salir un poco de la mirada siempre hegemónica que solemos escuchar en los medios. Para eso vamos a empezar con una de las miradas hegemónicas también, justamente, uh-huh, para incluir esta mirada y después vamos a ir avanzando sobre ello. Tenemos un audio que cuenta un poco el doctor Jorge Tartaglione. Sí, Jorge Tartaglione es un doctor que trabaja mucho con el programa de Reinaldo Siete Case. Exacto. En la mañana de Radio Con Vos. Estuvo también en la pelea de Morphy. Yo me acuerdo que en plena pandemia trabajó mucho con Rosín, con Gerardo Rosín, en la pelea de Morphy. Y cumplió un rol muy importante también dentro del gobierno como un comité de científicos trabajando con el tema de la pandemia. Sí, lo cierto es que es una figura referente a la medicina dentro de los medios de comunicación, aparece en un montón de programas, y en este caso trajimos un recorte donde Tartaglione opina sobre la obesidad. Vamos a escucharlo. Si vos tenés más de 30, tenés obesidad, y si tenés más de 27, tenés sobrepeso. Son cifras. Ser gordo hoy es un problema. Un gravísimo problema. Primero porque sufren un gran rechazo de toda la sociedad. Tienen una gran discriminación, muchísima discriminación. Vos no vas a encontrar en ninguna publicidad un obeso. No vas a encontrar en ninguna un amor en una novela de un obeso. Y tienen graves problemas con talles de ropa. Tienen graves problemas con lo que es todo lo que es trabajo. Y esto un poco somos culpables también los médicos. Esta época de la civilización, los últimos 100 años, van a ser considerados cuando el hombre se volvió obeso. Y mientras nosotros mirábamos eso y martirizábamos a la gente con dietas y les decíamos, tenés que comer menos y gastar más, no mirábamos para otro lado. Y lo peor es que le echábamos la culpa al obeso. Es culpa tuya, sos un haragán. No haces la dieta, no caminas muy poco. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué es realmente lo que está pasando, por qué llegamos a esta situación. Comemos más, pero no comemos más de todo. Comemos más de algunas cosas y de otras menos cosas. Comemos más azúcar, comemos más grasa, comemos más carbohidratos y comemos más sal. Nuestro organismo estaba acostumbrado a nivel de la evolución humana a guardar grasa cuando faltaba. Cuando faltaba la usabas, ya la tenías. Pero a su vez teníamos un mecanismo de recompensa en el cual sabíamos que para nutrirnos biológicamente teníamos que ir a buscar ese alimento que era bueno. ¿Y la recompensa con qué se mira hoy? Fundamentalmente con el azúcar. Bien, ahí nos quedábamos entonces con estas palabras, ¿no?, que nos resuenan tanto. Ser gordo es sinónimo de ser una persona discriminada. Uh-huh. Es lo mismo, ¿sí? De no encontrar estos cuerpos en los medios de comunicación, por ejemplo, en la ficción tampoco aparecen. Sí, yo te contaba que, bueno, él hablaba un poco de la ficción, de esa pareja de no que no aparezca una persona gorda en la ficción, porque es verdad que aparece, pero digamos como una historia de amor. No hay, claro, una historia de amor de gordos, ¿sí? Y hay una novela que se emite por Telefe, que es una novela que está orientada hacia un target más adulto, uh-huh, ¿sí? Porque son parejas de 40, 50 años. Se llama El primero de nosotros. No sé si vos la ves, Estela. Sí. Bueno, hay una secretaria. Hay una secretaria de una escribana. Que es gorda. Y aparece muy ridiculizada. Pero no por gorda, sino como secretaria. Pero a su vez es gorda. Digamos, no es una secretaria, claro, flaca, que aparece como ridiculizada por la escribana, que la trata, uh-huh, mal, la maltrata. O le grita, o la ignora, o la minimiza, etcétera, etcétera. A su vez, o casualidad, es gorda, ¿sí? Entonces, claro, hay que ver ahí la subjetividad de por qué pusieron justamente a esa actriz para ese papel y siendo gorda. Sí, como un papel en el que se pueden acumular, digamos, burlas o maltrato, ¿no? En vez de buscar tal vez una persona X delgada, no, se busca una persona gorda como para completar ese imaginario, exactamente, ¿no?, exactamente, de que es gorda, entonces hace todo mal. Claro, sí. O no labura bien, claro, o está en la tontería. Después tiene así como una especie de cariño, así una cuestión de la amor, gorda odio. Buena. La gorda buena. También, otro estereotipo. Esa es la frase, la gorda, sí, buena. La gorda buena, el gordo bueno. La que te banca siempre, sí, ¿entendés? La que, sí, está siempre, uh-huh, la que no te va a fallar. Sí, es eso. Es eso. Después, en los medios de comunicación, en general, la gente que presenta las noticias, uh-huh, o que están en puestos trascendentales de los medios, no es el cuerpo que justamente responde a ese estereotipo planteado por los medios. No. Desde ya hay un cuerpo mucho más, un estereotipo más de un cuerpo hegemónico, donde una persona gorda no se pone a conducir un programa. Exacto. O una presentación de noticiero, etcétera. Puede estar como alguna columnista, de hecho, en algunos medios vos te encontrás con alguna persona de ese estilo, pero no es la persona protagónica o rutilante de ese programa. Y también se ve, hasta yo lo veo en los programas deportivos, ¿sí?, donde la mujer que está insertándose dentro de los programas en forma muy, muy, muy chiquita, digamos, de a poco, pero que bueno, que en algunos programas líderes de deportes la mujer está, pero son, sí, cuerpos que responden a esa hegemonía, sí, exacto, obviamente. Sí. Tenemos también un informe que realizó Silvia Palacios, es periodista y también es estudiante del profesorado de letras que pertenece al IES número 1, a la Alicia Moró de Justo, ahí ubicado en Córdoba y Ayacucho. Silvia cursa el taller de análisis de medios masivos de comunicación y en el marco de este taller ella hizo una crónica periodística, un informe, una investigación sobre este tema, sobre la obesidad, ella parte desde este punto de vista. Y además hicimos en el aula un informe radiofónico donde ella nos va a contar algunas cifras interesantes, algunas estadísticas, y también sumó la voz de Marcela, una persona que sufre obesidad, una persona gorda. Vamos a escuchar el informe. Existen tantas variedades de cuerpos como habitantes del mundo. Sin embargo, no todas las variedades corporales son aceptadas de igual manera. No es lo mismo ser rengo, muy alto, muy bajo, que ser gordo. En Argentina, el Ministerio de Salud publica que 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y desde 2008 la obesidad es considerada oficialmente una enfermedad en nuestro país. Así lo establece la Ley de Trastornos Alimentarios número 26.396. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como

que me sorprendió, ¿no? Dice que Argentina es el segundo país con más casos de trastornos de la conducta alimentaria y es uno de los países que más presiones tiene sobre los estereotipos de belleza. Y hablaba una persona, Fantini, Julieta Fantini. Que es psicóloga. Que es psicóloga. Y ella decía, me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina, volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, porque nosotros convivimos con esto. Y lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Cuando estamos inmersos en este tipo de estereotipos, ¿no? Que ya no los cuestionamos, es así. Es como muy difícil a veces despegarse de eso. Por eso el ejercicio interesante que traemos hoy acá es poder cuestionar. Y esta nota salió publicada en Página 12 el 30 de marzo, por si la quieren buscar. Y sí, dice esto que ella publicó en su Instagram. Y publicó también a ver si las personas de este país se sentían presionadas por esos estereotipos de belleza y se encontró con muchas respuestas referidas a comentarios gordofóbicos, uh-huh. Exigencias corporales en entrevistas laborales, miradas juzgadoras por no ser delgado o delgada, comparaciones entre pares por el tamaño del cuerpo. Bueno, y así una lista más larga, estamos nombrando solamente algunas. Continuamos entonces con el programa del día de hoy, pero vamos a ir antes a un tema musical. Dale. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenemos a ver a El Estuche, justamente, de Aterciopelados. No es un mandamiento ser la diva del momento. Wow. ¿Para qué trabajar? Cuerpo escultural, ¿acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Que no hay que, no. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Los derechos igualitarios no tienen botón de pausa. La perspectiva de género no tiene botón de pausa. Una sociedad más justa no tiene botón de pausa. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos aquí en FM Boedo 88.1. Seguimos con el programa de radio Hora Libre. Somos el programa REC. Nos pueden seguir en Instagram, @programa.rec. En Facebook también, programa REC todo junto. Y también pueden ingresar a nuestra página web, programarec.com.ar. Allí tienen un montón de información de programas de radio. Pueden escuchar y descargar un montón de contenido. Bien, continuamos entonces aquí en el programa que está referido justamente a esto de los cuerpos gordos, a la obesidad, al sobrepeso. Y estábamos hablando aquí un poco en la tanda entre nosotros y nosotras sobre todo lo que nos inculcaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ¿no? Con esto de la delgadez como sinónimo de persona saludable. Exacto, de sana. Claro. Y bueno, también estábamos hablando de que tal vez hay alguna persona que haya adelgazado bastante en poco tiempo. Y el primer comentario que se suele escuchar es, qué linda que estás. Digo linda porque sobre todo son comentarios que están dichos a mujeres, ¿no? Sin embargo, esa persona tal vez es delgada o está delgada o bajó de peso porque tuvo un problema de estrés, de ansiedad, algún problema de salud. Y nunca se pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Sino que simplemente se va con él este halago, este comentario, digamos, a favor de esa pérdida de peso, como si fuera un logro. Y por el contrario, cuando una persona gana peso, sube de peso, che, ¿qué te pasa? ¿Qué gorda que estás? ¿Estás mal? ¿Estás deprimida? ¿Estás con algún problema? Sí. Está todo vinculado a ahí. Sí, un poco lo que hagamos en primer bloque, el tema de relacionado con la obesidad con el tema de la salud, o digamos, si estás bien, si estás delgada estás bien, y si estás gorda estás mal. Pero ahora en este bloque vamos a romper un poco con eso, ¿no? La idea es romper un poco eso, y para ello vamos a arrancar con unas palabras de Laura Contrera. Laura Contrera, acá prepárense porque tiene un montón de títulos. A es ver. Profesora de filosofía, abogada. Tiene un posgrado en género y derecho en la UBA, es doctoranda en estudios de género. Así que, bueno, palabras mayores, la de Laura Me Contrera. Superó ya. Sí. Ella nos va a contar algunos consejos sobre cómo abordar la salud de las personas gordas. Vamos a escucharla. ¿Cómo les enfermeres y otros profesionales de la salud pueden apoyar a personas de todos los tamaños a tener un buen acceso a la salud? Los no. Mantener balanzas en el medio de la habitación como si fueran un monumento al índice de masa corporal. Esto hace que la balanza sea la herramienta más importante de medición para ustedes y revela cuán poco saben sobre la relación entre peso corporal y salud. Burlarse cuando una persona gorda no quiere ser pesada. Resistirse a ser pesada es un acto valiente de autodefensa frente a la presión monumental por rendirse ante un sistema que no tiene dentro de sus intereses la salud de las personas gordas. Juzgar. Las personas gordas nos damos cuenta cuando lo están haciendo. Lo hemos experimentado más de una vez. Sorprenderse cuando le preguntan a un paciente gordo sobre su vida y resulta que no son el saco más triste del universo y de hecho están más ocupados que ustedes mismos. Regodearse en su propio privilegio delgado. Estresarse o culpar al paciente cuando se les dificulta encontrar el pulso o cualquier otro chequeo básico solo por el hecho de que les incomoda tocar a una persona gorda. Tratar a los pacientes como repositorios de datos. Usar equipamiento o instrumento médico que tenga grabado por todos lados el nombre de una droga para la pérdida de peso, especialmente si esa droga ha estado implicada en la repentina muerte de personas gordas. Cómprense una manga de presión arterial de buen tamaño. Tratar a las personas como materia automática para el complejo médico industrial. Tocar a alguien de forma extraña. Programar escondidas análisis de sangre. Recordar que los cuerpos vienen en todas las formas y tamaños y que eso es humano. Escuchar al paciente. Si dicen que su problema es el estrés o cualquier otra cosa, no asuman que su problema es que son obesos mórbidos. Escuchen con mucha atención si es que es la primera vez que se encuentran con ese paciente. Traten de conocerlo como persona. Si el tiempo es corto o el sistema de registro es el que determina qué y cómo es lo que pasa dentro de la clínica, será mejor que hagan conocer que están trabajando dentro de esas limitaciones. Entender que ser pesado no es un acto neutral, no ofrecerlo. Tratar de tener un poco de compasión y comprensión sobre lo que puede significar la balanza para un paciente gordo, incluso si en su propia experiencia ser pesado no es nada del otro mundo. Colaborar. Tratar a los pacientes como personas que están involucradas en su propia salud, especialmente si han pedido un turno y concertado una cita. Esta es una prueba de que les importan sus cuerpos. Consentimiento. Compartan información con sus pacientes sin que ellas tengan que extraérsela a la fuerza. Traten de empatizar y reír cuando sus pacientes bromean, cuando ustedes no pueden encontrarles el pulso porque se sienten incómodos con tener que trabajar con un cuerpo gordo. Están siendo generosos y están tratando de ayudarles. Charlotte Cooper, ABC para enfermeres y profesionales de la salud. Bien, ahí estábamos escuchando entonces lo que nos compartía Laura Contreras. Me quedo también con una frase que es que los cuerpos vienen de todos los colores y tamaños. Uh-huh. Ella ahí cuenta un poco todo lo que sucede en un consultorio médico, ¿no? Esto del control, del peso, de la balanza puesta ahí como para controlar, para ver cuánto pesás, como si esos kilos pudieran ser leídos como cantidad de problemas que tiene esa persona. Me parece que es súper interesante empezar a incorporar estos discursos que tal vez rompen un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esto, el estereotipo de belleza como cuerpo delgado y empezar a escuchar otras voces que nos vienen a contar un poco lo que se vive del otro lado, no tanto desde una postura de la obesidad como enfermedad, sino lo que viven los cuerpos gordos, otras miradas. También tenemos para esto a la palabra de señorita Bimbo, también una persona gorda. Esta entrevista la sacamos de un medio que se llama Oleada. Vamos a escuchar un pedacito. Yo no puedo hablar mucho del activismo gordo porque estoy empezando, la verdad. Laura Contreras, Nico Cuello, hay que ir así, con ellos. Yo misma estoy tratando de entender mi cuerpo como el sujeto político que es, pese a habitarlo, porque muchas cosas que pensás que por tener un cuerpo disidente, gordo en este caso, me pasan a mí, son de mi historia personal, le pasan a un montón de personas. Nico Cuello y Laura Contreras son los que lograron que en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado se incluyera el taller de activismo gordo y fue entrar y llorar todo el taller porque fue como leer en un pizarrón entre los temas que se hablaban cosas de mi vida que parecían que eran muy íntimas y ok, nos pasan a todas las personas que tenemos este tipo de cuerpos. Entonces ya no es un problema nuestro, sino es un problema de una sociedad que nos trata de una determinada manera y a todas estas personas nos hizo sentir igual, una mierda, que no merecían nada, básicamente. Entre esas cosas que no merecen los cuerpos disidentes, diferentes, gordos en este caso, la belleza pareciera ser una de ellas, como que la belleza es o la Venus de Milo o la tapa de una revista de moda. Y belleza hay en todas las cosas que existen y ante cada ojo el significado de la belleza cambia. Y belleza encontramos todas las personas, en las personas que amamos, y esas personas que amamos no eran modelos o tapas de revista. Y hay belleza en las nubes y en los gatos. Entonces la belleza está ahí, nos pertenece a los seres que habitamos la Tierra. Y no es esa única manera de ser bellas que nos contaron, ni la presión, sino algo bastante más orgánico y humano que de lo que tenemos que apropiarnos y buscarla con el significante que cada uno quiera. Si ser bella, bello para vos es una cresta, estar rapada, tener muchos aros, no sé, lo que sea, hay que buscarlo y hablar sobre estas cosas porque... A mí, que tengo 37 años, me llevo muchos años que no me doliera tanto estas ideas que tiene el mundo sobre estos cuerpos, que es el mío, y poder hacer cosas más allá de eso. Entonces, hay muchas personas jóvenes que quizás pierdan esa batalla y nunca logren creer en sí mismas y no se animen a hacer cosas que tenían desde ir a bailar, levantarse a alguien o una carrera en la que parece que solo determinados cuerpos pueden... pueden hacerla. Así que por todas esas personas jóvenes que todavía tienen la oportunidad de crecer con confianza en sí mismos, que es la única cosa que hace que puedas encarar cosas, desde elegir relaciones sanas o animarse a hacer lo que quieras, hay que trabajar para eso. Supongo que el feminismo se encuentra inevitablemente porque una de las herramientas de adoctrinamiento que tiene el patriarcado y el machismo son decirte todo el tiempo cómo tiene que ser tu cuerpo de mujer para conseguir ciertas cosas, y todo lo que no entra en esa norma es desplazado o violentado. Entonces tiene que ser, y es una causa del feminismo. Ahí escuchamos a la señorita Bimbo, ¿no? Exacto. Es muy interesante lo que plantea y lo que dice es que, bueno, ella tiene 37 años, ¿no? Uh-huh. Y que la tuvo que luchar muchísimo y que sufrió mucho. Sí, porque es lo que hablamos antes. Hay una presión social muy, muy, muy compleja, muy dura, muy hiriente. Y un poco lo que ella decía es que cuántas chicas adolescentes hoy en día pueden bancarse esa presión, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? No solo adolescentes, porque desde las primeras infancias también. Esto empieza, esta presión empieza a instalarse. Es bastante tremendo. O sea, no es que empiece a suceder en la adolescencia o en la juventud. Esto viene desde el comienzo de la vida, esta presión con encajar en estos cuerpos. Me parece que estos mensajes, como los que estábamos escuchando, a mí me generan como una sensación de alivio, me traen sensación como de libertad, me hace bien escuchar estas voces. No, totalmente, totalmente. Nosotros, hay una historia de una nena, ¿no? Sí. Lo vamos a hablar en el último bloque, lo hablamos ahora. Dale, hablemoslo ahora. De una nena de 6 años de Mendoza que le planteó a la familia, a los padres, al papá y a la mamá, de no querer ir más al jardín porque o al colegio porque le decían gorda chancha. Exacto. Y apareció en los medios. Nosotros no queremos reproducir el audio porque es una voz de una nena, de una menor. Pero apareció en los medios de la cantidad de bullying que le hacían los compañeros y compañeras, digamos, los chicos y chicas del jardín por el hecho de ser gorda. Estamos hablando de una nena de seis años. Es sí. Un caso, ¿no?, que salió en los medios, pero lamentablemente nosotros y nosotras como docentes de las escuelas lo vemos todo el tiempo. Por eso mismo es que hoy decidimos también trabajar con este contenido, que es una buena oportunidad, ya que no estamos con los chicos y con las chicas, de traer contenido interesante que puede llegar a resultar útil. Por eso te digo que es un tema que no se ve tanto en las escuelas, no se trabaja. Sí se trabaja el tema de trastornos alimentarios, pero no se trabaja específicamente desde esta perspectiva. Exactamente. Hay jornada ESI en muchas escuelas hoy, mañana, es decir, esta semana, uh-huh. están con jornada ESI. Me parece que también es un buen tema para plantearlo, obviamente, en esas jornadas. Porque uno siempre tiene algún familiar, porque uno tiene esa presión a veces de no querer ser libre, como plantea la señorita Bimbo, por ese miedo al hostigamiento social que puede recibir. Por eso es que aquí estamos entonces replanteándonos este concepto de belleza como modelo único. Y si hablamos de belleza, también hablamos de modelos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de modelos, ¿qué nos imaginamos? 90, 60, 90. Claro. No, ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Una persona absolutamente hiper delgada. Sí, ya se rompió sí, ese talle, ¿no? No, Pampita. No, es la delgadez absoluta, ver huesos. Para esto trajimos la voz de Brenda Mato, que es una modelo plus size. Vamos a escucharla. Ser gordo para mucha gente es lo peor que te podría pasar, incluso peor que la muerte. Hay un montón de gente que prefería estar muerta antes que estar gorda. Yo trato de ser optimista del cambio, por eso me dedico a lo que me dedico y creo que realmente el trabajo que hacemos tiene una resonancia en la gente. Pero es muy difícil porque hay mucha gente que se resiste a esos cambios y hay mucha gente que gana mucho dinero, ¿no? Gracias a que existan esos estereotipos y que haya mucha gente preocupada por cosas que en realidad no tienen, no definen su vida, pero que aún así intentan cambiarlas. Entonces, está cambiando la visión y nos estamos dando cuenta de que la diversidad corporal es maravillosa, que las personas venimos en todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores, y que es importante vernos representados, estar en esos lugares, pero la realidad es que los cambios son muy lentos, son mucho más lentos de lo que nos gustaría. Y te das cuenta también que pasa cuando hay gente que hace comentarios que quedan como atrasados o viejos, por así decirlos, y que ya no se dejan pasar, que hace tiempo tal vez era como, bueno, no pasó nada, lo dijo, y hoy en día hay ciertas cosas que ya no se permiten y que cuando el público las ve y las nota, ya no le gustan. Entonces, eso te da la certeza de que hay algo que está cambiando, que nos está ayudando a repensar en un montón de cosas, pero hay un montón de discursos que todavía están completamente arraigados y es que es muy difícil cambiarlos en su totalidad. Somos parte como individuos de esta comunidad. Hay una cuestión que tenemos que cambiarlos todos, que tal vez lo que se habla mucho con el tema corporal es esto de el amor propio y que ahora casi es como un imperativo que te dicen como amate y todo se soluciona, pero la realidad es que yo me puedo amar un montón, pero si salgo a la calle y todo el tiempo recibo violencia y todo el tiempo me están diciendo que todo lo que soy está mal, no hay mucho amor propio que pueda combatir eso. Está bueno, es un camino que está buenísimo, que nos puede ayudar, es una herramienta, pero la realidad es que el cambio afuera también tiene que existir y eso también lo generamos nosotros cuando levantamos nuestra voz y decimos basta. Hasta acá llegamos. Entiendo que en algún punto es un factor de riesgo la cuestión del peso, pero también hay un montón de prejuicios y también hay un montón de violencia detrás de eso. Entonces hay que aprender a separar y hay que aprender a entender que no existe un peso máximo que determina la balanza en el cual yo dejo de ser una persona respetable y una persona que tiene un valor y que tiene una palabra y que la puede decir. Yo podría estar hablando de esto con el colesterol estallándome y aún así no dejaría de tener valor lo que estoy planteando, porque volvemos a lo mismo, yo no le estoy diciendo a la gente que se conformen como están, que se tiran en un sillón y se coman 40 kilos de pollo frito y no hagan nada con uh-huh. su vida, sino es decirles que su vida ya empezó, tengan el cuerpo que tengan y que nuestros cuerpos a lo largo de la vida pueden cambiar por un montón de cosas, pero que no somos solo eso y que no tenemos por qué dejar completamente nuestra vida de lado para preocuparnos por eso. Que si alguien desea o siente o necesita cambiar la forma de su cuerpo, que lo haga, pero que lo haga desde una forma consciente, no desde el odio, no como un castigo, no como un no merezco absolutamente nada de lo que me pasa. Yo he crecido creyendo que tenía que agradecer por el amor que me daban. Yo tenía que agradecer si alguna persona se fijaba en mí o quería salir conmigo, porque yo creía que por el cuerpo que tenía no era merecedora de ese amor. Y si algún chico se fijaba en mí, yo tenía que decir que sí, porque si no me iba a morir sola para siempre rodeada de gatos. Entonces, por mucho tiempo yo terminé aceptando cosas que tal vez no tenía ganas de hacer o no quería hacer. pero era lo que creía merecer. Bien, acá Brenda Mato entonces nos traía este mensaje como para empezar a intentar hacer el ejercicio de separar los prejuicios y no siempre ver a las personas gordas con esta mirada cargada de problemas vinculados a la salud, ¿no? Lo que proponen no es justamente lo que decía, que se queden en sus casas echados comiendo pollo frito, sino que justamente el tema del peso no sea un indicador que limite la libertad, el acceso a hacer cosas que se desean, que se tienen ganas. Sí, también lo que plantean en un relato muy fuerte al final es hacer lo que uno quiere hacer. Y que tener derecho a elegir. Y eso era lo que planteaban, que en su momento no se sentía con derecho a elegir y que por eso hacía cosas que tal vez no quería hacer, pero que sin embargo las hacía para quedar, para, no sé, sentirse querida, sentirse amada o sentirse integrada o lo que sea, ¿no? Y la verdad que eso está bueno en el tema de que salir a la calle, decir que no a algunas cosas y fijarte lo que te gusta, no por ser el hecho de ser gorda, tenés que hacer absolutamente todo o limitarte a hacer algunas cosas y otras no. Que en definitiva lo que nos pasa a todas y todos es tratar de ser felices, ¿no? Es difícil, Bueno, pero ¿por qué? Por la discriminación. Entonces esto más bien sería para mí un llamado a la conciencia, ¿no? Que todos tenemos a veces algún prejuicio y pensar un poco con amorosidad para con los otros y las otras. Totalmente, amorosidad, respeto y eliminar estos mensajes cargados de violencia. Tenemos ya casi finalizado el programa, pero antes vamos a un tema musical y escúchenos porque seguimos con un poquitito más sobre la militancia gorda. Ya volvemos. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos aquí en FM Boedo 88.1. Somos programa REC o Hora Libre. Nuestro último bloque destinado justamente a la militancia gorda, militancia gorde. Trajimos voces de una organización que se llama Gordex con X del Oeste. Pueden seguirles en Instagram, así pueden buscarlo. Esta organización es particularmente del Oeste, ¿no? Del conurbano. Uh-huh. Nos van a contar un poco en una serie de audios cómo surgió la militancia, su lucha por la gordofobia, que en realidad ellos dicen que no es gordofobia, es gordo-odio. Gordo-odio. Sí, ahora vamos a escuchar por qué proponen que no se llame como gordofobia, sino gordo-odio. Y también nos cuentan la creación de un pañuelo como símbolo de lucha por el gordo-odio, que es un pañuelo violeta y que tiene un símbolo particular que las representa. Vamos entonces a escuchar el primer audio. Somos un grupo de personas que conformamos el colectivo Gordes del Oeste. Nos conocimos en el primer encuentro plurinacional de Gordes en Argentina, que se realizó en Morón el 27 de noviembre del año pasado. Fue organizado por modelos y activistas conocidas en las redes sociales. Las pueden encontrar en Instagram como Gordes Activando. Luego del encuentro formamos un grupo de WhatsApp con las chicas de Zona Oeste y con el pasado de los meses, y también de encontrarnos muchas veces, para charlar se nos ocurrió hacer un Instagram para visibilizar la gordofobia, las problemáticas que se generan por esto, entre otras cosas. Hace poco, para ser más precisa, el 10 de junio se presentó un proyecto de ley el cual propone una capacitación obligatoria de efectores de salud para garantizar el derecho a la salud integral de las personas gordas. Para este día, nosotros hicimos pañuelos violetas y asistimos al congreso. En el pañuelo utilizamos el símbolo de la bandera de la lucha contra la gordofobia. Esta bandera se hizo el mes de marzo a partir de una votación entre activistas de todo el mundo. Y se seleccionó una imagen violeta con un punto que este simboliza una panza gorda. Muy bien, aquí estábamos escuchando entonces cómo fue conformado este pañuelo como símbolo de lucha. Y también tenemos algunos audios que nos hablan sobre el gordo odio y que muchas veces este tipo de gordo odio se genera de vuelta, ¿no? En el sistema de salud, un lugar en el que supuestamente no debería haber ningún tipo de presión ni de violencia. Donde, al contrario. Claro, donde cualquier persona se debería sentir bien recibida y bien tratada. Bueno, no sucede. Y también cuentan que todas las dolencias, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a una persona gorda que tiene algún tipo de dolor, siempre sea el dolor que sea, está atravesado por el peso, ¿no? Es bastante llamativo. Y bueno, seguimos con esto de la gordura como algo negativo, la delgadez como algo positivo, como halago. Vamos a escuchar otro audio entonces de este grupo de militancia gorda. El gordofobia es mucho más que la discriminación directa y explícita de insultar a las personas gordas solo por ser gordas o de utilizar la palabra gordo o gorda despectivamente. Existe un consenso profundamente internalizado de que tener un cuerpo delgado es algo positivo y tener un cuerpo gordo es algo negativo, independientemente de si el cuerpo delgado es saludable y lo mismo para el cuerpo gordo. Los insultos y la discriminación directa, verbal, explícita, como quieran llamarlo, son solamente una de las infinitas consecuencias de un sistema estructural que se ejerce y afecta directamente a la salud mental de las personas gordas desde que nacemos, convenciéndonos de que algo tan importante como la corporalidad que habitamos está mal, enfermando la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo desde que tenemos uso de razón, lo cual deriva en trastornos de la conducta alimentaria, por lo tanto, afecta directamente a nuestra salud integral. Se asume que un cuerpo gordo es habitado por una persona que no se cuida y esto genera un montón de rechazo, lo cual obviamente no es justificable. No estoy justificando el rechazo, sino creo que uno de los mayores problemas del gordodio es relacionarlo con una mala salud y con malos hábitos. Por este motivo se ha por sentado que un cuerpo gordo no puede ser sano y esto está directamente relacionado con una de las formas de gordodio más peligrosas y considero que es una de las más peligrosas porque es ejercida por el mismo sistema de salud, siendo este el espacio al que acudimos para cuidarnos Es también súper peligrosa porque al ser practicada por personas académicamente reconocidas, es la forma de gordodio más avalada y justificada por la sociedad. Tenemos infinidad de casos de personas gordas yendo a una consulta médica planteando desde un dolor de oído hasta un dolor de cabeza o una irregularidad en el periodo en caso de personas menstruantes, e inmediatamente, sin revisión previa, sin ni siquiera análisis de ningún tipo, las envían a bajar de peso y las envían al nutricionista. Esto es el equivalente a negarles atención médica, básicamente. Es lo mismo que decir, bueno, porque sos gorda, porque sos gordo, gorde, no te atiendo, primero adelgazá y después vení. Negarles atención médica. Algo tan esencial como ir al médico y que nos puedan dar un diagnóstico de una otitis, por darte un ejemplo. Que el gordodio, además de dañar nuestra salud mental y física, daña nuestra completa identidad, porque en cada una de sus formas ataca lo que somos desde que nacemos y en cada paso que intentamos dar. Intentamos llamarlo gordodio y no gordofobia porque en sí no es una fobia. Las personas cuando me ven caminar por la calle no tienen ataques de pánico, no lloran a los gritos, no se desmayan, no tienen ataques de nervios. No es una fobia, es odio, es rechazo estructural e individual ejercido sobre una característica física. Sí, llamemos a las cosas por su nombre, dijo, ¿no? Y lo que estoy escuchando es que desde Tartaglioni hasta ahora todos los audios hay muchas falencias en el sistema de salud. Me parece que eso es muy importante también. Vos fíjate que todos los relatos plantean que no se sienten protegidas en el lugar donde realmente se tienen que sentir protegidas, que es en el sistema de salud, ¿no? Totalmente. Como si la sociedad te estigmatiza, si la sociedad es violenta con vos y vos vas a un sistema de salud, a un lugar de salud, y también recibir violencia, es muy complicado. Claro, el sistema de salud refleja, ¿no?, lo mismo que sucede en toda la sociedad. Ya nos quedamos casi sin tiempo, pero antes de despedirnos, queremos contarles que tenemos un último audio que nos cuentan un poco sobre la militancia de este grupo, pero bueno, vamos a hacer la despedida ahora entonces. Quédense, que está el audio, un tema musical. Y volvemos a escucharnos el próximo miércoles a las 14 horas aquí en FM Boedo. En relación a la militancia, este colectivo Gordes del Oeste que conformamos hace muy poco tiempo está en construcción, estamos repensando hacia dónde queremos ir, quiénes vamos a constituir, ser, y bueno, en principio dar disputas. Por el momento lo estamos haciendo en las redes sociales, así que invitamos a quienes tengan alguna inquietud a seguirnos a nuestro Instagram, que se llama justamente Gordes del Oeste. Entre nuestras integrantes hay compañeras que son especialistas en diversas áreas y proyectamos politizar el territorio desde quienes somos, desde donde venimos. Y a la vez también es necesario decir que, bueno, militar en esta época no es sencillo porque venimos de trabajos muy precarizados, porque la inflación nos atraviesa, o sea, todo el contexto socio,